vengo aquí a denunciar la muerte, el asesinato de mi hijo. Lo acribillaron de 18 balazos con armas de alto calibre y resulta que quieren salirse por la tangente del gobierno y decir que fue un asesinato pasional. Mi hijo era activista de la universidad, era tesista y por tener sus actividades, por tener esas actividades y colaborar con los compañeros del ESME, con compañeros de Copala, con varias asociaciones, él fue asesinado. Yo creo que no es justo que se les mate así. Y por también como madre, no quiero que sigan más madres sufriendo. Les vengo a dar las gracias por darme la oportunidad de decirles. Y hay que seguir luchando, no hay que doblarnos. Y yo les pido no un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha, de seguimiento a todos estos asesinatos y que sigamos pronunciándonos para que ya no sigan pasando.